Verde. Tu mano con la mía nos queríamos. Desde hace mucho tiempo yo ya no sé. Ya nada más de ti, solo lo que escuché. Que te casaste con tu nuevo amor, cariño. Si me olvidaste, solo sabe Dios. Pienso en ti, solo en ti. Dime por qué te alejaste. Te olvidaste de todo lo que soñamos. Pienso en ti. Manuel Vázquez y familia, allá en Puerto Arturo, Texas, compadre, saludos. Que fuimos a caminar, tu mano con la mía nos queríamos. Desde hace mucho tiempo yo ya no sé. Ya nada más de ti, solo lo que escuché. Que te casaste con tu nuevo amor, cariño. Si me olvidaste, solo pienso en ti, solo en ti. Dime por qué te alejaste. Oh, oh, oh. Pienso en ti, siempre en ti. No sé si ya te olvidaste de todo lo que soñamos. Pienso en ti.